salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas, todos y todes, bienvenidos y bienvenides a esta emisión de su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina, aquí por Radio Ciudadana 660 AM. El tema de hoy es recomendaciones para dejar de ser hombre. Tal vez usted nos haya escuchado en emisiones pasadas y seguramente también ha oído que tocamos términos como patriarcado, transfeminismo, heteronorma y varios términos de este tipo. Todos estos los usamos porque creemos que nuestra sociedad actual está configurada en torno al poder que ejerce el hombre hacia sus semejantes, entre comillas, porque no son semejantes, mujeres y otras personas que no se consideran hombres completos, hombres cabales, y por esto se debe a una variedad distinta de razones, entre las cuales que la sociedad está configurada en torno a las necesidades, los gustos, los deseos de los hombres principalmente, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados. Todos los demás términos y categorías sociales, tanto de género como de sexualidad, están configurados en torno o en base a la idea de lo que es ser un hombre. También ya lo hemos dejado claro en este programa anteriormente que ser un hombre no quiere decir tener un pene. Es una cosa totalmente distinta. Una persona con pene muchas veces no es considerada un hombre por distintas razones o situaciones. En cambio, ser un hombre es una construcción social, cultural, histórica, específica de este momento en el que vivimos. Tiene ciertas características. En otros momentos históricos tuvo otras distintas. Entonces, no tiene nada que ver con la biología, ni con la genética, ni con las hormonas, ni con nada de eso. Ser un hombre es una construcción cultural y social sobre la que nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Vamos a escuchar un tema del grupo Café Tacuba que trata sobre este asunto principalmente. Se llama La Locomotora. En esta canción, si le ponen un poquito de atención, van a notar que se trata de los hombres. Es el hombre el que va a dirigir hacia dónde vamos, qué es lo que hacemos, cómo practicamos lo que queremos hacer. Entonces vamos a escucharla y enseguida regresamos para seguir hablando sobre recomendaciones para dejar de ser un hombre. Aquí por Altersexual, no se despeguen. Placeres sonoros. Si la lluvia repara placeres sonoros. Les decía que ser un hombre no tiene nada que ver con una configuración biológica, ni genética, ni con tus genitales. En realidad es una construcción social y cultural histórica específica de un momento que estamos viviendo. Encontré este texto en internet que me pareció muy, muy interesante. Se titula ¿Es usted realmente un hombre? Me voy a permitir leerlo para que analicemos un poco todas estas exigencias culturales y sociales de lo que significa ser un hombre. ¿Es usted realmente un hombre? Porque ser hombre no es nada más ser varón, simple individuo del sexo masculino. Ser hombre es ser persona, es decir, alguien distinto y diferente de los demás. Ser hombre es ser creador de algo, un hogar, un negocio, un puesto, un sistema, una vida. Ser hombre es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que se pueden hacer. Ser hombre es levantarse cada vez que se cae o se fracasa en vez de explicar por qué se fracasó. Ser hombre es entender el trabajo no como una maldición, sino como un privilegio. Un hombre es un ser digno, consciente y responsable de sus actos. Un hombre es aquel que conquista a una mujer, no el que se deja conquistar por ellas. Este tiene otro nombre, bien despreciable, por cierto. Alguien ha dicho que ante la mujer no le quedan al varón más que dos caminos. Ser un ruin o ser un asno, pero no es verdad. Si además de ser varones sabemos ser verdaderamente hombres, la disyuntiva es otra, ser unos ruines o ser sencillamente hombres. Porque ser hombre es tener vergüenza, sentir vergüenza de burlarse de una mujer, de abusar del débil o de mentir al ingenuo. Ser hombre es trazarse un plan y seguirlo, pese a todas las circunstancias exteriores. Ser hombre es saber decir me equivoqué y proponerse no repetir la misma equivocación. Ser hombre es saber lo que se tiene que hacer y hacerlo, saber lo que ha de decirse y decirlo. Ser hombre es comprender la necesidad de adoptar una disciplina basada en principios sanos y sujetarse por propia y deliberada voluntad a esa disciplina. Ser hombre es comprender que la vida no es algo que se nos da ya hecho, sino que la oportunidad para hacer algo bien hecho. Ser hombre es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu, soñar con algo grande. Hombres de esta talla y de esta alcurnia los necesita el mundo, los reclama nuestra nación y los exige Dios. No encontré el autor de este interesante texto, pero si alguien en el auditorio conoce al autor, pues le agradeceríamos mucho que nos escribiera a contacto@altersexual.net para que le demos el crédito correspondiente. Pero bueno, el caso es que en este texto podemos ver claramente algunas de las principales exigencias que se les imponen a las personas a las que al nacer se les aplica la categoría de hombre. Por ejemplo, ser creador de algo. Tienes que formar un hogar, tener un negocio, ser exitoso, sostener una casa, una familia, ser proveedor, educar a tus hijos, respetar a tu pareja, etcétera. Que tal vez usted pudiera pensar que no tiene nada de malo, pero es algo que siempre se nos ha enseñado. Algunas personas no decíamos eso. No nos interesa formar un hogar, no queremos tener una familia, no deseamos tener hijos. No queremos tener el éxito laboral que se le asocia a un hombre cabal y verdadero, sino que simplemente nos deseamos llevar por nuestros objetivos más esenciales o disfrutar nada más de la vida, ser quienes queremos ser, sin necesidad de tener estas imposiciones culturales que nadie nos pregunta si lo queremos, si no lo queremos, sino que simplemente por tener un pene y por adquirir esta categoría de hombre, se nos imponen como algo que ya tenemos que hacer, nada más porque sí. Y, por ejemplo, hay otros factores y otras características que se les atribuyen a las personas categorizadas como hombres, como el valor, la cabalidad, la responsabilidad, esta cosa de respetar a los más débiles, porque un hombre habla desde una posición de poder. Siempre el hombre es el que tiene el poder en cualquier relación en la que se encuentre. Entonces, él tiene el deber de respetar a los demás porque necesita sostener ese poder, esa posición de poder como respetable y franca, honesta, etc. También debes tener tus objetivos claros en la vida, debes saber hacia dónde vas, debes tener el control de tus acciones, de tus emociones, de tus sentimientos. Todas estas son imposiciones que se nos atribuyen justo para mantener nuestra postura de poder. Y bueno, todo aquel que se salga de esta estructura usualmente es rechazado o es hecho menos, no se le considera un verdadero hombre, pero eso también luego tiene que ver con la misoginia, porque en el sistema binarista en el que nos encontramos, si no eres un verdadero hombre, entonces eres más parecido a una mujer. Y eso está mal visto. ¿Cómo una persona con pene va a parecerse una mujer? ¿no? Entonces, cuando te alejas de estos estereotipos, de estas imposiciones, se te asocia más a con todo lo femenino, eres rechazado, mal visto por tus compañeros hombres. Vamos a ir a un corte. Antes, quiero enseñarles un fragmento de una canción de Veo Muertos, es un grupo local de aquí de la Ciudad de México. Se llama A mí me gustan los hombres, es un tema muy divertido. Vamos a escucharlo y después vamos al corte. No se despeguen, seguimos acá en Alter Sexual por Radio Ciudadana 660 AM. Placeres sonoros. Despertarme justo a tiempo y llevarme a pasear. ¿Qué es lo que haría alguien como yo con alguien como tú? Sentirse adorado, ser el más mimado, dejarse acariciar. A mí me gustan los hombres y no lo voy a negar. Pero en tus caderas yo me quiero revolcar. Placeres sonoros. Visita nuestro blog altersexual.net. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Búscanos en las redes sociales: Facebook Altersexual y Twitter @altersexual. Sexografía. Bebida, abstinencia e identidad masculina en la Ciudad de México por Stanley Brands. Orígenes etnonacionales y consumo alcohólico. Discutir las debilidades y la polivalencia del concepto de aculturación no significa sostener que no han sucedido cambios cuando hombres y mujeres mexicanos viajan de su país natal a Estados Unidos durante algunos periodos. En cambio, este proceso pudiera desembocar en experiencias y percepciones marcadamente distintas de parte de los inmigrantes, cuyas consecuencias no podrían subsumirse en el rubro general de la aculturación. La investigación del campo etnográfica en el Centro de Asesoría en Adicciones del área de la Bahía de San Francisco revela algunos problemas que surgen cuando se intenta integrar nociones unidimensionales de aculturación al tratamiento antialcohólico. Fundada en 1971, el ACC se localiza en un depauperado barrio latino. Se describe a sí mismo como una comunidad multicultural bilingüe que brinda servicios con el fin de educar, abogar por y alentar un modo de vida sobrio y libre de drogas en un ambiente de apoyo. Mediante programas de convalecencia basados en la asesoría de pares, tanto para pacientes residentes como externos, la organización intenta dotar a los alcohólicos y a los drogadictos de exitosos modelos que muestran que pueden recobrar su dignidad y su respeto a sí mismos, lo cual es esencial para la recuperación. Los clientes hispanoparlantes, habitualmente remitidos al programa por las instancias judiciales, están obligados a asistir dos veces a la semana a sesiones semejantes, en cierto modo, a las del protocolo de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Mi conocimiento del ACC se basa principalmente en la asistencia a dichas sesiones durante un lapso de 5 meses, lo mismo que en una revisión de los participantes en los programas de pacientes residentes y externos. Además, acudí a las entrevistas del programa de pacientes residentes, similar a la que asistió Jaime, un hombre de 24 años, en el programa del ACC en el Chante. Jaime dijo: he estado aquí en Estados Unidos a lo mejor 8 años, pero ya tengo a 2 pequeños, 2 niñas en Michoacán, pero solo tienen 2 y 3 años. Jaime me dijo que regresó a verlas cuando pudo, lo que significó trabajar y ganar algún dinero. además de un tiempo para evadir el arresto y la cárcel por cometer numerosos delitos de poca monta. En su forma de ingreso al programa de rehabilitación, Jaime escribió mexicano como su nacionalidad. Si le preguntas, él diría que le gustaría visitar México más a menudo, pero que planea vivir en Oakland. Al examinar su expediente, descubrirías que Jaime contrajo tuberculosis en Estados Unidos, probablemente como resultado de vivir en condiciones de severo hacinamiento con varios braceros mexicanos. Las enfermedades contagiosas son también, pues, parte de la experiencia de aculturación de algunos inmigrantes pobres. En el ACC, las contradicciones culturales de los asistentes, como Jaime, no se consideran en general como cuestiones de aculturación ni en términos de los conflictos interculturales que Jaime describe repetidamente. Empero, la etnicidad, el alcohol y la migración son temas recurrentes en las discusiones en el seno del ACC. Sexografía. Y bueno, escuchamos un fragmento de una etnografía muy, muy interesante escrita por el antropólogo Stanley Brands, que se llama Bebida, Abstinencia e Identidad Masculina en la Ciudad de México. Y pues justamente también es un poco sobre el tema de hoy, que tiene que ver con las imposiciones que se les hace al género masculino desde la sociedad dominante. Entonces, una de estas es que, por ejemplo, en los migrantes, cuando salen de su país, cuando salen de su localidad, tienen que adaptarse a un nuevo estilo de vida que usualmente tiene mucho que ver con la ingesta de drogas, bebidas alcohólicas, relaciones sexuales y muchos más prácticas que están relacionadas con el ejercicio de la masculinidad y la identidad masculina. Entonces, pues aquí también podemos ver cómo esta categoría de hombre nos oprime de cierta manera, pero que tenemos que sostener porque si no perdemos esta posición de poder, esta postura en la que nos hemos instalado. Y pues bueno, algunas personas, como les decía antes del corte, no nos interesa seguir con estos patrones de conducta, estas mismas repeticiones de modelos, de prácticas. Vamos a leer a continuación un texto de un poeta estadounidense, Harold Norse, que ilustra mucho mejor esta situación. Se llama No soy un hombre. No soy un hombre. No puedo ganarme la vida, comprar cosas nuevas para mi familia. Tengo acné y un pene pequeño. No soy un hombre. No me gusta el fútbol, el boxeo ni los coches. Me gusta expresar mis sentimientos. Aún más, me gusta abrazar a mis amigos. No soy un hombre. No juego el papel que me asignaron. El papel creado por Madison Avenue, Playboy, Hollywood y Oliver Cromwell. La televisión no controla mi conducta. Solo mido 5 pies con 4 pulgadas. No soy un hombre. Alguna vez disparé a una ardilla y prometí nunca matar otra vez. No como carne. Las huellas de la sangre me enferman. Me gustan las flores. No soy un hombre. Fui a prisión porque me resistí a unirme al ejército. No peleo cuando un verdadero hombre me golpea y me llama travesti. No me gusta la violencia. No soy un hombre. Nunca he violado a una mujer. No odio a los negros. No me emociona cuando izan la bandera. No pienso que debería amar a mi país o abandonarlo. Pienso que debo reírme de él. No soy un hombre. Nunca di palmadas en los hombros. No soy un hombre. Playboy no es mi revista favorita. No soy un hombre. Lloro cuando me siento infeliz. No soy un hombre. No me siento superior a las mujeres. No soy un hombre. No llevo un suspensorio. No soy un hombre. Escribo poesía. No soy un hombre. Medito sobre el amor y la paz. No soy un hombre. No quiero destruirte. Este fue Harold Norse de Estados Unidos. Este poema es uno de mis favoritos porque pues, justo esto tiene que ver con una persona a la que se le asigna la categoría de hombre, pero que se resiste a seguir con estas conductas y estos patrones de repetición, de tener que creerse superior a la mujer, tener que conquistarla, pensar que ellas no pueden sentir o desarrollarse por sí mismas, tener como esta actitud de empoderamiento, de poder, de agresividad, de rudeza. Entonces, para despedirnos, vamos a escuchar un bonito tema de una de mis agrupaciones favoritas españolas, Fangoria. Se llama Hombres. Más que ir orientada hacia la crítica a la construcción del hombre, nos da un panorama muy, muy, muy amplio sobre cómo se construye esta categoría. Entonces vamos a escucharla y regresamos para despedirnos. Placeres sonoros. Thank you. hombres que se agitan. Hay hombres que no existen, hay hombres que no gritan. Hay hombres que respiran, hay hombres que se ahogan. Hay hombres que ocultan la verdad, hay hombres que roban. Hay quien apuesta fuerte y decide quererte, sabiendo lo fácil que resulta perderte. Sabes que siempre estaré. Seres sonoros. Pues este fue el tema de Fangoria, Hombres. Lo pueden escuchar también en nuestra página web, altersexual.net. Tenemos una lista de canciones en este servicio de canciones por streaming que seguramente muchos de ustedes conocen. Ahí en la barra lateral de nuestra página pueden escucharla. Por favor, visiten nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Diagonal Altersexual y en Twitter somos @altersexual. Nos pueden escribir sus comentarios, dudas, sugerencias. Si quieren venir al programa, tienen algún proyecto sobre sexualidad disidente, alternativa y este tipo de temas, con gusto los recibiremos y escucharemos todos sus propuestas. Escríbanos a contacto@altersexual.net. Muchísimas gracias a la productora, y al operador en cabina por hacer este espacio posible. Nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la tarde aquí por Radio Ciudadana. Yo soy Virginia Urbina. Hasta la próxima. Buenas noches y felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.